Pobre siempre fui, pobre como tú, pobre como él y siempre igual. Pero yo sé que un día seremos dueños de la tierra y del cielo. Fuiste hermano, tu tristeza es como una cicatriz. Si alguna vez tú, muy de vez en cuando, puedes ser feliz. Hay tanta tristeza, hay tanta tristeza. Vivir así no vale la pena, no. Más todos unidos, no seremos ya tan pobres como ayer. Muchos son los caminos que te conducirán a la libertad. Libertad quiere decir tierra, quiere decir casa, quiere decir pan, quiere decir remedio, quiere decir escuelas, quiere decir paz. Yo te indicaré los caminos. Pero te digo y te repito, de nada te sirve viajar si viajas solo. Invita a tu hermano sin tierra o con poca tierra. Pídele que invite a otro. Primero serán dos, luego 10, después 100, después 1000. Y al fin serán todos marchando unidos. Somos más de 10, somos más de 100, mucho más de 1000, más de 1,000,000. Por eso sé que pronto seremos dueños de la tierra y del cielo. Que pronto seremos dueños de la tierra y del cielo. Chile, una rosa de hierro fija y ardiente en el pecho de una mujer de ojos negros. Tu rosa quiero. De Antofagasta vengo, voy para Iquique. Tan solo una mirada me ha puesto triste. Chile, tu blanco lucero, tu largo grito de hielo, tu cueca de polvo pueblo, tu pueblo quiero. Chile, 1970. Las utilidades netas de las minas de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, entre 1965 y 1970, alcanzaron un promedio de 110 millones de dólares por año. Esos 110 millones bastarían para alimentar a 250.000 familias chilenas durante 15 meses. Chile, 1971. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las arenas metalíferas, los salares y los depósitos de carbón e hidrocarburos. Mi mirada llegó, nuestra esperanza, mi vida de dejar buena labranza, mi vida ya responde. Patriota y sincero, que viva el frente.